Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, primero de junio, en Ecuador y en varios países de América Latina, es dedicado a los más pequeños. Es un día consagrado a la fraternidad y a la comprensión entre los niños, y se impulsan actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños y las niñas. Este día se lo festeja con actividades como festivales o salidas a lugares de esparcimiento. El primero de junio de 1938 empezó a publicarse la historieta Superman en Estados Unidos. Superman es un personaje ficticio, un superhéroe creado por el escritor estadounidense Jerry Siegel y el artista canadiense Joe Surter en 1932. Esta serie nació como una comedia, pero luego de algunos años apareció en series radiales, programas de televisión, películas y videojuegos. Un acto lamentable ocurrió el 1 de junio de 1945, cuando Estados Unidos bombardeó Osaka en la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos estadounidenses dejaron un saldo de unos 500.000 muertos y millones de personas sin hogar. En cuanto a deportes, en esta fecha en Tokio culminaron los terceros Juegos Asiáticos. Este evento se llevó a cabo desde el 24 de mayo hasta el 1 de junio. Participaron un total de 1.820 atletas procedentes de 20 países. En México, hoy se celebra el Día Internacional de la Marina Nacional. Esta celebración nació en el año de 1917, cuando un buque tripulado solamente por mexicanos de nacimiento zarpó por primera vez del puerto de Veracruz. Esto fue un logro, porque en ese tiempo los capitanes, jefes de máquinas y oficiales de los barcos mexicanos eran todos extranjeros. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.